Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Aquí iniciamos nuestro informativo de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin duda la mayor parte debe estar en estos instantes en el corre lo más rápido posible, unos yendo a dejar a sus niños a la escuela, otros desplazándose a sus lugares de trabajo, otros ya en sus oficinas. Lo importante es que hoy queremos invitarle a que haga positiva todas esas metas y objetivos que se ha propuesto. Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados centígrados. Hoy es lunes 18 de septiembre de 2017. Tiempo también para recordarle que ya inició el pico y placa. ¿Para qué dígitos, Darío? Así es, muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por unirse a esta transmisión de 120 minutos de información cultural. Y como tú lo has dicho, Laura, ya desde este momento, desde las 7 de la mañana, no pueden circular los vehículos cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Esto está impedido que puedan circular dentro del perímetro urbano que aplica dentro de la avenida Mariscal Sucre al occidente, avenida Diego de Vázquez al norte, y al oriente tenemos con la avenida Simón Bolívar. Se cierra al sur con la avenida Morán Valverde. En horas de la tarde se repite la restricción vehicular pico y placa para las placas 1 y 2 desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así es, y vamos a ver de inmediato qué nos dice EQ911, que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Y recuerdan, por favor, uso de cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. Hay algo que tenemos que comentar dentro de la ciudad. Yo creo que aparte de decirles o darles algún detalle e invitarles a que tomen en cuenta los letreros que están en cada una de las avenidas donde hay afectación, donde dice tome vías alternas, siempre recuerde que eso es por la construcción del metro de Quito que se encuentra realizando, y eso es importante que usted tome las precauciones. ¿Hay algo más, Darío? Acá en la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos cuentan sobre los operativos que están realizando en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo verificando al transporte público, el tema un poco también sobre la opacidad, revisando los filtros de los combustibles para tener un mejor ambiente en la ciudad. Eso además les quiero recordar, bueno, estamos en el mes de septiembre, y para el mes de septiembre es el mes del año en el cual los automotores con el último dígito en su placa número 8 deben realizar su revisión técnica vehicular y también la posterior matriculación, así que no dejemos pasar esta fecha. Estamos en el 18 de septiembre, aún quedan unas semanas más para cumplir con esta normativa. Y nos trasladamos rápidamente al aeropuerto Mariscal Sucre, quienes nos señalan hace 30 minutos que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Y con esto les invitamos a ustedes, amigos, amigas, a compartir la información cultural que la estaremos generando la mayor parte aquí en este noticiario de Zona Cultura, y aquellas que también nos llegan y que tienen que ver con el ámbito cultural. Thank you. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos, 7:06. Chimborazo acogió el lanzamiento de la campaña de alfabetización y educación básica Todos ABC. Alianza público-privadas, claves para fortalecer el turismo. Ecuatorianos en Italia recibirán cursos de emprendimiento. El monólogo La Espera se presenta esta semana en Quito. Galardones Nacionales premia a 36 proyectos de jóvenes investigadores. Décimo aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La quinta edición del concurso Casa de Ratas mantiene su convocatoria abierta. Y un taller de quena se encuentra disponible en La Enredadera. En la ciudad de Quito, un taller de escritura bajo la dirección del escritor mexicano Alberto Chimal se desarrollará próximamente. Detalles de Corazón de la Cebolla que se presentará en Mala Hierba. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Machachi ya cuenta con un espacio propio. El elenco Voz Mestiza interpretará varias cantoras de América en el Teatro Variedades. El municipio de Quito premiará al arte y la ciencia. El Centro Cultural Casa Pucará vuelve a abrir sus puertas e invita al público a participar de sus actividades culturales. 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7, tiempo también para indicarle a usted qué tendremos a partir de las 8 de la mañana. Estará con nosotros Tania González y Radamés Villagómez del 5º Congreso Latinoamericano de Etnobiología y 2º Congreso Ecuatoriano de Etnobiología que está próximo a realizarse. Y la literatura también estará presente, pues nos acompañará el escritor Umar Claire Goff para hablar acerca de su novela, Entre la distancia y el tiempo, el sueño y la realidad. Y nuestro siguiente invitado, ya al finalizar el espacio, estaremos con Armando Bejarano, con quien vamos a hablar sobre el Soul Collage, un proceso creativo y transformador que utiliza la imaginación e intuición. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos y en este instante nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Es momento de presentarles la información cultural de todo el Ecuador. El ministro de Educación, Fander Falconi, presidió el lanzamiento de la campaña Todos ABC, Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño, en la ciudad de Riobamba. El evento se desarrolló en el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo y se enmarcó en la entrega de certificados de culminación del ciclo de alfabetización y educación básica a 370 estudiantes en la Coordinación de Educación Zonal 3. Falconi reconoció la labor de personajes que impulsaron la alfabetización en el país, como Dolores Cacuango y Monseñor Leonidas Proaño, y felicitó a los estudiantes homenajeados. Nos sentimos tremendamente orgullosos de ustedes y créanme que han logrado llenarnos de dignidad y orgullo. Muchísimas gracias a ustedes. El ministro resaltó la decisión del señor Baltasar Ucha, reconocido personaje y testimonio vivo de la provincia de Chimborazo y el país, al continuar sus estudios en la campaña Todos ABC. ¿Quién hubiera creído que hace pocas horas se inscribiría en la campaña de alfabetización el último hielero de Chimborazo? Se trataba de un indígena que bajaba hielos del padre de los montes. Los hielos envueltos en paja se usaban para fabricar helados, reminiscencias de otros tiempos que no conocíamos nosotros cuando no había refrigeradoras en Riobamba. Una película realista, pero de tema mágico, puro realismo mágico. ¿Quién hubiera creído que hace pocas horas se inscribiría en la campaña de alfabetización el último hielero del Chimborazo. Sí, compatriotas, el mismo Baltasar Ushka estuvo aquí, está aquí y se inscribió para continuar su educación. Todos ABC es una estrategia nacional que busca movilizar a la sociedad para garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos mayores a 15 años que no han podido iniciar y completar sus estudios hasta el 2020. La meta planteada es alfabetizar a 200.000 personas en tres fases. Quienes dejaron de estudiar también tendrán una segunda oportunidad. Si no terminaron la educación básica, podrán hacerlo en año y medio, la básica superior en menos de un año y el bachillerato en otro año y medio. Una sorpresa agradable ha sido ver a tantas personas inscribiéndose en esta cruzada educativa. Una de las beneficiadas participó e invitó a aprovechar esta campaña. Aprovechemos, compañeras y compañeras, nunca es tarde para aprovechar. No importa la edad, compañeros. Aprovechemos, compañeros. Desde ya les pediría al señor ministro de Educación que no se quedemos así, sigamos adelante. Ojalá que dé para nosotros adultos colegios en los cantones, en las parroquias, mucho más en las comunidades. La campaña de alfabetización Todos ABC es integral y contempla cuatro ejes: trabajo autónomo de estudiantes en casa, acompañamiento en clases radiales, teorías presenciales a cargo de docentes capacitados, motivación y contención para fortalecer la educación integral con el apoyo de voluntarios. Para más información sobre sedes y fechas de inscripción, pueden consultar en la página www.juntos.edu.gob.es. Siete de la mañana y 13 minutos, la información no se detiene aquí en Zona Cultura. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Con el objetivo de participar en los festejos de Cuenca, mejor destino para vacaciones cortas en Sudamérica, y entrega simbólica del premio a la ciudad, Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, visitó la Atenas del Ecuador. La agenda inició con un conversatorio con medios de comunicación de Cuenca y el Azuay, donde dejó claro que para convertir al país en una verdadera potencia turística mundial es fundamental generar alianzas entre el sector público y privado, tarea que ya inició con la Gran Feria Turística del Ecuador, propuesta que empaquetará al país para entregar alternativas buenas, bonitas y baratas a los viajeros, y estos realicen turismo activo durante todo el año de forma ordenada y sin complicaciones. Nuestro compromiso es convertir al turismo en el producto número uno de la economía nacional. No hay una industria que dinamice tanto, es una fuente inagotable, expresó el secretario de Estado. El ministro anunció también el inicio de la campaña de valores para rescatar esa generosidad y amabilidad que caracteriza a los ecuatorianos al momento de recibir al turista, en sus hoteles, restaurantes, bares, transporte o simplemente al momento de sugerir un destino de nuestro Ecuador. El apoyo de los medios es fundamental, así que les invito a sumarse a la Selección Ecuatoriana de Turismo, ratificó Ponce de León. En la hora de la noche, el ministro llegó al hemiciclo del Parque Abdón Calderón para felicitar a las autoridades de la ciudad y todos los cuencanos y cuencanas por el merecido reconocimiento de Cuenca como mejor destino para vacaciones cortas de Sudamérica en la última entrega de los World Travel Awards 2017, cuyo premio simbólicamente fue entregado a la cholita cuencana. He venido a Cuenca para aplaudirla y festejarla. por su gran premio. Sin duda, su patrimonio, cultura, tradiciones, gastronomía y amabilidad de su gente le hacen merecedora de este y todos los premios de categoría mundial, señaló el ministro. Es importante mencionar que el Ministerio de Turismo se ha propuesto convertir al Ecuador en una verdadera potencia turística y para alcanzarlo trabaja en tres ejes básicos de gestión: fomentar el turismo interno, aumentar el flujo de turismo receptor, buscando la meta del uno por uno y atraer y generar nuevas inversiones al sector turístico. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16. Tiempo también para recordarle a usted que le acompañamos a través del noticiario de Zona Cultura. Y a partir de las 7 horas 30 le invitamos a que comparta las actividades culturales que se generan en cada uno de sus espacios, marcando el 2220-966. Liz, ¿cómo está el tránsito en el sur de Quito? Buenos días con todos los amigos que nos escuchan. En el sur está como siempre, no mentira. Bueno, sí, hay un poco más de movilidad, parece que la agencia de tránsito está cumpliendo su trabajo y hay un poco más de fluidez. Ya, así que simplemente motivarles a que madruguen un poquito más, época de estudios también, y eso significa que hay sale bastante gente, como tú dices, no sé de dónde salen tantos, pero en Quito vive muchísima gente. Bueno, vamos entonces nosotros a continuar con más información. El 9 de septiembre, el Consulado del Ecuador en Milán, en colaboración con el Centro de Información CEDIT, presentaron a la ciudadanía el concurso para el desarrollo de emprendimientos, con el objetivo de generar oportunidades educativas y técnicas que permitan introducir a la comunidad ecuatoriana en el mercado de trabajo en territorio italiano. El programa, que se ejecutará en octubre, es financiado por la Region Lombardia Dote, única autoimprenta Dito Realita, y está dirigido para personas residentes en esta región y que actualmente estén en estado de desocupación y que buscan convertirse en profesionales independientes. Dividido en 5 módulos temáticos, cada módulo tiene como objetivo que los participantes materialicen los proyectos comerciales gracias al equipo de expertos que pondrán al servicio de los compatriotas los mejores instrumentos y conocimiento para potenciar las distintas ideas de emprendimiento. Entre los temas de formación se aborda la apertura legal de actividades, el desarrollo del plan de negocios, el aprendizaje del área fiscal y contable, la gestión del personal, la seguridad en el trabajo y marketing. El curso de desarrollo de emprendimientos es una gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, las 7 de la mañana y 19 minutos. A continuación les hablamos sobre una información que tiene mucho interés, sobre todo en los estudiantes universitarios. 36 proyectos resultaron ganadores de la quinta edición de la Feria de Investigación Científica Galardones Nacionales, cuyo objetivo es promover una cultura investigativa en estudiantes de universidades, escuelas politécnicas y, desde este año, institutos técnicos y tecnológicos. La feria de investigación que se efectuó en Guayaquil contó con 90 finalistas elegidos de 328 participantes en 10 áreas del conocimiento: educación, arte y patrimonio cultural, matemáticas y estadística, ingeniería e industria, ingeniería civil, arquitectura y construcción, salud y bienestar, tecnología de la información y comunicación, agricultura, silvicultura y veterinaria y ciencias naturales, y dos componentes: innovación y diálogo de saberes. Durante el acto de reconocimiento, Augusto Barrera, secretario de la CENESID, señaló que los jóvenes investigadores son el futuro de la sociedad y los responsables de consolidar el objetivo nacional de transitar de una economía basada en actividades de extracción a una economía basada en el talento creativo de los ecuatorianos. Seguimos cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21. Continuamos con más información. Hace 10 años, un 13 de septiembre del 2007, se aprobó, tras dos décadas de negociación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy se conmemora el décimo aniversario de la declaración, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmando el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas y de los Estados miembros para con los pueblos indígenas. La declaración fue el resultado de más de 22 años de debate con el objetivo de fomentar la protección de los derechos humanos de los indígenas. En el año de 1985 se elaboró el bosquejo de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual culminó con la presentación de un borrador en el año de 1993. El progreso fue lento debido a que varios gobiernos expresaron diversas reservas acerca de los derechos a la autodeterminación y control de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales en sus territorios. La versión final de la declaración la acogieron el 29 de junio de 2006 los integrantes del Consejo de Derechos Humanos y posteriormente fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Ecuador impulsó junto a Bolivia la realización de una reunión de alto nivel el pasado 24 de abril del presente año. Este permitió evaluar los desafíos pendientes para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el seguimiento ulterior de la declaración, además de brindar la oportunidad de revisar los compromisos asumidos por los Estados miembros en el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014. Para el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, a 10 años de su aprobación, la declaración constituye el acuerdo más importante que reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del mundo. Además, marca un hito importante en cuanto a la cooperación y la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados miembros. En este contexto, el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales afirma su compromiso de seguir trabajando para velar y garantizar la autodeterminación, identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social de los pueblos y nacionalidades del Ecuador sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad, principalmente para impulsar la consolidación de un Estado intercultural y plurinacional en esencia plena. Información tomada de la página del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. Siendo ya las 7 y 24 de la mañana, continuamos. El gobierno de la provincia de Pichincha premia las mejores prácticas de responsabilidad social a través del reconocimiento general Rumiñahui. Por séptima ocasión, el gobierno de la provincia de Pichincha invita a empresas, instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas con ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y el sector académico en Ecuador a postular su participación al reconocimiento general Rumiñahui, que premia las buenas prácticas de responsabilidad social. El objetivo de este reconocimiento es generar desde las empresas una cultura responsable. Giovanna Tipán, directora de Movilidad Humana del Gobierno Provincial de Pichincha, señala otro de los objetivos de este reconocimiento. Creemos que un territorio socialmente equitativo, económicamente equitativo, debe contar con absolutamente todos los actores que formamos parte de la provincia. De ahí

Las erratas son errores gramaticales, ortográficos o semánticos que han sido impresos y presentados de forma pública y masiva inconscientemente. Un ejemplo sería encontrar en el periódico la palabra basura, escrita con V. Si usted da con una palabra así, tome en cuenta que la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador busca estas palabras en la quinta edición de su concurso Casa Errata. Así que abra bien sus ojos para que sea el próximo ganador. Elizabeth Salgado, presidenta de esta asociación, señala que este año se concursa en dos categorías. Este año vamos a tener dos categorías. Siempre hemos tenido solamente una categoría, pero este año decidimos diferenciarle, ¿no? La categoría empresarial y la categoría popular. La empresarial tiene que ver todo lo que es empresas públicas y privadas, ¿sí? Y la popular es el letrero de mi vecina de la esquina que me está vendiendo papas. Son los mismos premios para las dos categorías, pero nuestro afán es dar a la diferenciación entre lo que es la publicidad o el lenguaje, que en realidad tiene que estar normado al lenguaje que hablamos las personas de. El concurso es nacional. Las personas interesadas deben hacer llegar al correo electrónico acorte.es@gmail.com las fotografías de las erratas. Debe tener nombre y apellido del autor, número de cédula, correo electrónico, número de teléfono y un argumento que dé razón a que la palabra o frase está mal escrita. Si se trata de un anuncio valla publicitaria, se debe dar la dirección donde se encuentra dicho anuncio. Al ser un concurso nacional, solo se recibirán fotos sacadas en el país hasta el próximo 20 de octubre. El primer lugar tendrá un taller gramatical avaluado en $237 y una membresía de un año en el Club Bibliorecreo. El segundo premio será lote de libros, más pases para dos talleres de esta asociación y la membresía de un año en el Club Biblio Recreo. El tercer premio constituye un lote de libros más un pase para un taller en esta asociación y la membresía de un año en el Club Biblio Recreo. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. En la casa. Siete y treinta y nueve de la mañana. Luego de más de dos décadas de existencia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Machachi cumple su sueño. Ya cuenta con un espacio propio para la realización de actividades culturales. Mediante un proceso de cooperación a través de las anteriores autoridades del Ministerio de Educación y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha sido posible que la extensión de esta institución de Machachi haga uso de los espacios de la Escuela Isabel Yanes de esa localidad. El gestor cultural Ramiro Caiza festeja la oportunidad de que esta extensión ya cuente con un lugar para su gestión, esto tras varios años sin un lugar fijo. Miren, hay que decirlo, ¿no? Desde un sentido más bien reflexivo. La Casa de la Cultura funcionaba donde podía. O sea, pero con ese sentido orgánico, realmente, era una casa un tanto itinerante. Podíamos reunirnos en la casa de alguno de sus miembros, en una cafetería, en la calle. Así hemos hecho, pero... En la plaza pública. En la plaza pública, pero siempre en estos 23 años que tiene la extensión, hemos tenido esa firme convicción y sobre todo la claridad del camino a donde vamos. Entonces, mire, con o sin apoyo de las entidades públicas, la casa allí se ha mantenido vigente, yo digo, por esa necedad, por esa constancia de sus miembros. Unos se han ido quedando, otros hemos permanecido, pero... El El pasado sábado se tuvo previsto realizar una minga para adecuar los espacios de funcionamiento de esta nueva Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Machachi. Esperan que en un mes se puedan realizar la inauguración de estas instalaciones, donde serán los jóvenes de la localidad los principales beneficiarios de esta obra. La nueva casa se encuentra ubicada en la calle Cristóbal Colón, entre García Moreno y Barriga, a 20 pasos del pétril de la Iglesia Central de Machachi. Siete de la mañana con 41 minutos. Del 12 al 22 de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se prende en llamas con las actividades artísticas de varios de sus grupos independientes. El Núcleo de Pichincha está organizando este evento denominado La Casa en Llamas, con el fin de dar a conocer quiénes habitan la casa. La Casa de la Cultura Núcleo Pichincha, en busca de la democratización de la casa, está organizando un gran evento que convoca a todos los grupos y personas que hacen actividad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa lleva el nombre de La Casa en Llamas. El director provincial Francisco Ordóñez nos cuenta de qué consiste esta actividad. Casa en Llamas es una programación que nosotros estamos preparando junto con los habitantes de la casa. Los habitantes de la casa son todos los grupos independientes que tienen espacios, que tienen salas concedidos por la Casa de la Cultura. Ellos están haciendo una tarea muy interesante de difusión cultural, están trabajando en la danza, en el teatro, en diversas perspectivas artísticas, y entonces han logrado desarrollar un modelo de gestión específico que resulta muy interesante porque da buenos resultados. Aquí funcionan escuelas de danza, compañías de danza, grupos de teatro, y entonces ellos lo que están haciendo junto con la casa, vamos a hacer una muestra del trabajo que ellos hacen y vamos a mantener en esto que hemos llamado La Casa en Llamas, ¿no es cierto? Vamos a hacer un conversatorio donde ellos puedan compartir experiencias de lo que es el modelo de gestión cultural que está llevando adelante. El fortalecimiento y la difusión de las actividades que se dan en esta institución es uno de los objetivos generales que busca cumplir el núcleo de Pichincha. Su objetivo puntual es... El objetivo puntual es promover una discusión sobre nuevos modelos de gestión cultural. Ese es el objetivo fundamental. Pero a la vez mostrar el trabajo que los habitantes de la casa, estos grupos independientes, hacen desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha. Presentaciones y conversatorios son elementos que se realizarán en la Casa en Llamas, organizado por el Núcleo de Pichincha y los grupos independientes. Este evento será en las propias salas de las agrupaciones que conforman la Casa de la Cultura. Además, se harán presentaciones en la Sala Demetrio Aguilera Malta. La ejecución de esta actividad están planeadas para las fechas del 12 al 22 de octubre. También se suman instituciones como el Municipio de Quito y el Consejo Provincial, que tendrán un espacio en el cual se les permitirá debatir con los artistas. Zona Cultura estará al pendiente de las actividades y cronogramas a realizar para que usted se dé cita a esta gran convocatoria. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. En Quito. 7 de la mañana con 44 minutos y nos vamos con este recorrido por la capital de los ecuatorianos. Luego de 5 años de su estreno, la obra La Espera sigue cautivando a su público con un mensaje de inclusión, respeto y esperanza. ¿Qué sentiría usted si al recibir sus resultados médicos descubre ser portador del mortal virus VIH? Con esta acción, la obra La Espera da la bienvenida a su público cuando su personaje, Emmanuel, descubre esta verdad. Este trabajo inició en el 2009, cuando a Pablo Mosquera dos personas le contaron su testimonio. Luego él escribió la obra, contó con la participación de Carlos Gallegos en la dirección y fue en el 2012 cuando finalmente se estrenó. Según Mosquera, la obra busca hablar de la esperanza. Lo que tratamos de dar con esta obra, el mensaje, es que no todo está por terminar. No es todo, o sea, no todo está perdido, en realidad, no es el fin. Generalmente, con los testimonios que tenía, ¿no? Me contaban, leo mis resultados, leo un, un análisis y si te sale positivo, me decían, lo único que yo pensaba era en muerte. Entonces, a partir de este mensaje, empezamos a darnos cuenta que no era así, que había un camino más largo también. Entonces, que no era el fin. A pesar de que la obra habla del VIH, un tema que demanda seriedad, este trabajo tiene elementos de la comedia, lo que la caracteriza como una tragicomedia que la puede ver todo el público sin restricción. Cuando yo la presenté en Cuenca, y a veces pasa aquí también en Quito, fueron muchos niños y como eran hijos a veces de conocidos o gente muy cercana, tenía a veces un reencuentro después de la función y era interesante porque me decían cosas que yo no lo había pensado y ellos percibían cosas que un adulto quizá no las percibe. La espera es fruto del trabajo del grupo Brisa Teatro. La última función de esta obra será este sábado 23 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Ático de Naczynski. Este espacio está ubicado en la avenida 12 de Octubre e Ignacio de Veintimilla, en el edificio El Girón, en el piso 13. El costo es de $10 general, $8 estudiantes y $5 las personas de la tercera edad. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47. Y en el Centro Cultural La Redadera se dará a cabo un taller de quena a cargo del maestro Paolo Játiva. Según explicó el maestro de música José Navarro al diario El Telégrafo, la quena es un instrumento de viento creado para burlarse de los españoles que llegaron al país mofándose de nuestras costumbres. La quena es una sátira de la flauta española. Desde entonces, la quena forma parte del folclore andino, y desde hoy, lunes 18 de septiembre, en el Centro Cultural La Enredadera, este instrumento cobrará vida en un taller intensivo impartido por el maestro Paolo Játiva. Daniela Palma, gestora en La Enredadera, nos cuenta que este espacio está pensado para incentivar el arte por medio de conciertos, obras y talleres, como este taller que incentivará el interés por la música ecuatoriana tradicional. El taller está dirigido para todo público y para todas las edades. La idea del taller es empezar construyendo el instrumento, afinando el instrumento y luego tiene funciones básicas de cómo tocar. El taller empieza desde este lunes 18 al 22 de septiembre de 2017, con horarios a elegir. El costo de inscripción es de $80 e incluye una quena. En La Enredadera Centro Cultural, ubicado en las calles La Pinta y Reina Victoria. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 49 minutos. Recuerde, toda la información que se genera en la cabina y también en exteriores, usted la puede encontrar en nuestras redes sociales. ¿Cómo? Puede digitar en Facebook Radio CCE y de igual forma en Twitter Radio CCE. Vamos con detalles de otro tipo de información. Es hora de despertar y dar vida a esas novelas, cuentos, ensayos que usted seguramente los tiene como proyectos archivados. ¿Quiere saber cómo? Atentos a la siguiente nota. Alberto Chimal nació en Toluca en 1970 y es un narrador, dramaturgo, ensayista y minificcionista mexicano que estará visitando Quito para presentar su libro La Ciudad Imaginada, participar en charlas y conversatorios y dictar el taller Clínica de Escritura. Alberto Chimal habló con Zona Cultura sobre el taller que será dado el 22 y 23 de septiembre y esto fue lo que nos dijo. Que es un taller orientado a personas que quieran revisar textos y en los que ya estén trabajando con miras a que queden lo mejor posible. Es un taller sobre todo de revisión y de corrección de textos narrativos. Vamos a hablar de esos temas. Estos talleres, a diferencia de los que se imparten con regularidad, donde se parte desde lo más básico como temas de estilo, puntuación, etc., tiene otra finalidad, tratar temas como estrategias para revisar proyectos ya comenzados, sobre todo de narrativa, pues de cuento y de novela. La idea es que se habla mucho y se hacen muchos talleres justamente acerca de cómo empezar a escribir, cómo iniciar proyectos, pero no se hacen tantos acerca de cómo terminar proyectos, de cómo llevar a buen puerto, digamos, la realización de un libro de cuentos o de una novela. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en eso. En muchas ocasiones sí cuesta, digamos, no solamente terminar de darle forma a un texto, sino simplemente desprenderse de él, darle fin, decidir que ya ha llegado el momento de su conclusión. Entonces se trata de asesorar pues a personas que estén en esta tarea con estas dificultades para poder completar sus textos. Este taller es organizado por Editorial El Conejo y recuerde que serán los días 22 y 23 de septiembre. El costo del taller es de $120 más IVA y será en la Editorial El Conejo, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y La Niña. Para mayor información puede comunicarse por WhatsApp al número 09-98-41-3062 o enviar un mail a editorialelconejo@gmail.com. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Así es, vamos con más información, por supuesto. Y de la literatura nos vamos a las artes escénicas, al teatro, porque les contamos que El Corazón de la Cebolla es la última obra presentada por el colectivo Mala Hierba. Entérese de qué se trata a continuación. El Corazón de la Cebolla está basado en el cuento de Gunter Grass, El Bodegón de las Cebollas. Un pequeño fragmento dentro de la extraordinaria novela El tambor de hojalata. Así se presenta la sinopsis de esta obra, creada por el grupo de teatro Mala Hierba. Mala Hierba es una asociación cultural sin fines de lucro, que nace en Quito en 1980, con un equipo de actores profesionales con carácter independiente. Tanto el cuento como la obra El Corazón de la Cebolla, dirigida por Aristides Vargas, narran una época en la que las personas están imposibilitadas de mostrar sus sentimientos y necesitan un detonante para poder expresarse. En este caso, a través de un mecanismo sencillo de expresión. Un bodegón donde la gente va a llorar, a gritar o a insultar, dependiendo del menú del día. La obra será este martes 19 de septiembre a las 8 de la noche, en la Casa Mala Hierba, ubicada en la plazoleta de la Iglesia del Belén, calle Sobiro y 6 de diciembre. Las entradas cuestan $10 a general, $8 a estudiantes y $5 a adultos mayores. Para reservaciones puede comunicarse a los números 223-5463 o al 0999-243930. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Continuamos con más información. Está abierta la convocatoria para los premios municipales de las artes y la ciencia. Le contamos cómo postular en la siguiente nota. Hasta el 6 de octubre se pueden presentar libros, videos y música para su reconocimiento en la convocatoria Premios para las Artes y la Ciencia, presentada por el municipio de Quito a través de su Secretaría de Cultura y del Centro Cultural Benjamín Carrión. Cada año el Cabildo reconoce las mejores obras artísticas y científicas de la capital. Entre estos reconocimientos destacan el Premio José Peralta, con trabajos sobre el periodismo, o el Premio Manuela Sáenz, que premia la investigación científica en temas de género, o el Premio José María Velasco Ibarra a la mejor obra en el campo del derecho público. Alfonso Espinosa Andrade, vocero de la Secretaría de la Cultura, en la edición del año pasado de los Premios para las Artes y la Ciencia, algunos de los ganadores fueron el poeta Andrés Villalba Begdach, el musicólogo Mario Godoy, por citar algunos ejemplos. Y ahora usted puede ser reconocido por su producción, presentando su obra al portal www.quitocultura.com, en donde también podrá encontrar los pasos y condiciones para la postulación. Alfonso Espinosa Andrade, vocero de la Secretaría de Cultura, afirma que las obras deben ser publicadas por primera vez entre septiembre de 2016 y agosto del presente año. Los premios se entregarán el 1 de diciembre y consisten en un reconocimiento económico y la entrega de un diploma en honor a las obras y producciones. Los premios reconocen la calidad de las obras publicadas, ¿no? Entonces, en esta medida, esperamos que se dé una suma de pues, gente que ya llega a tener productos muy valiosos, fruto justamente de su experiencia y de su trayectoria, con otra gente que pues, cada año nos sorprende con talentos nuevos que llegan y que se imponen o que van irrumpiendo en el medio. Estas obras se recibirán hasta las 4 de la tarde del viernes 6 de octubre de 2017, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Agenda Cultural. De la mañana con 57 minutos. Tome papel y lápiz y que ya le contamos las actividades a las que usted queda cordialmente invitado e invitada. En el Parque Urbano de Cumandá, conversaciones con Rafael Racines Cuesta a partir de la fotografía antigua como elemento de reflexión del pasado, presente y futuro, y la perspectiva de incidir con nuestras acciones en la construcción de la ciudad, el jueves 21 de septiembre a las 6 de la tarde en el teatro. Esto es apto para todo el público. Y bueno, nos vamos con información sobre la danza. Les quiero contar que la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, conjuntamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Quito y otras instituciones, presentan para este viernes 22 de septiembre la séptima edición del Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, conocido por sus siglas como FESDABEC. Esto dará inicio a partir de las 6 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada a este evento es gratuita, así que les invitamos a que asistan y que vengan con unos minutos de anticipación para que pueda reservar su lugar en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para esta nueva edición del FESDABEC de Danzas Bolivianas. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana les hace la invitación para que se den cita hasta estos espacios y conozcan más sobre la exposición Entre Hojas, Pétalos y Plumas de la artista chilena Ana Rojas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como les habíamos dicho, mantendrá abierta pues esta exposición hasta el 28 de septiembre. Así que dese cita a este gran encuentro con la cultura. Y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, el Conservatorio Nacional de Música, la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, Madera Viva, Escuela de Vientos, con la colaboración de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, la Fundación Teatro Nacional Sucre, Red de Cultura, con el auspicio de algunas empresas, pues les hacen la cordial invitación al quinto Festival Internacional de Clarinete, que va desde el 18 al 22 de septiembre. Ahí hay concursos, recitales, conciertos, ensambles de clarinete, clases magistrales, charlas y conferencias. Usted puede darse cita a este gran encuentro con la música. Y bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 59 minutos. Hacemos un alto a la información y a continuación escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al volver, estaremos ya con nuestros siguientes invitados en nuestro segmento de opinión y entrevistas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

es un enfoque académico que las aborda de manera interrelacionada y no de manera separada, como usualmente, tradicionalmente se... ¿Cómo avanza, cómo camina esto de la etnobiología aquí en Ecuador? Bueno, en principio consolidando investigaciones que estaban diseminadas en diferentes instituciones. Digamos que este es un esfuerzo donde se integra académicamente trabajos que estaban un poco aislados en diversas instituciones, pero también incorporando el trabajo que se hace con las comunidades y los saberes locales que hay en Ecuador, dado que es un país megadiverso culturalmente, diferentes tipos de saberes locales de la sierra, de la costa, de la Amazonía. Estos saberes locales, ¿pueden compartirlos? Por ejemplo, ¿qué algo que se va perdiendo hay que sacarlo a flote? Sí, o más que se vaya perdiendo, que a veces vive muy... no hay una relación que saque a la luz esos conocimientos, pero que realmente siempre han existido, siempre han estado circulando. Más que rescatarlos, sería como revitalizarlos, recircularlos. ¿Qué han encontrado de novedoso, por ejemplo? Bueno, nosotros como sociedad en este momento tenemos investigaciones de forma independiente, pero también la mayoría de estudios que se han realizado en esta área, en el Ecuador, tienen mucho que ver con estudios fitoquímicos, de presencia de compuestos químicos útiles a partir de las plantas que tradicionalmente se han usado. Este tema pasa por todo un debate ético y también de propiedad intelectual de las comunidades, pero... los esfuerzos que se han hecho en ese tema, en tratar de conservar la biodiversidad a partir de los conocimientos tradicionales, ya es de por sí una contribución importante en temas de etnobiología y también de apropiación de conocimientos tradicionales. Y también hay muchas otras investigaciones que tienen que ver con el uso de la naturaleza, de la biodiversidad, para, por ejemplo, para la alimentación, para... usos medicinales de distintos tipos, para las parteras, para buscar formas de comunicación con el ambiente, en el sentido de que las poblaciones humanas viven del ambiente, las poblaciones humanas en diferentes ecosistemas crean lazos con los ecosistemas de formas distintas. Entonces, del saber eso nos ayuda a generar nuevas propuestas, la misma como la expresada en la Constitución, los derechos de la naturaleza. Entonces, el estudio de las relaciones naturaleza-cultura son muy amplios, en el sentido de que van desde lo particular, como la fitoquímica, hasta cosas sociales muy amplias que pueden tener un impacto constitucional, incluso como los derechos de la naturaleza. Durante estos congresos anteriores, ¿cómo han ido trabajando? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha puesto en práctica quizá esos conocimientos que han sido compartidos? En efecto, nosotros en nuestro primer congreso generamos ese espacio en Ecuador por primera vez para hablar de la etnobotánica, para hablar de los usos de animales, para hablar de estas relaciones, pero a nivel de la sociedad latinoamericana han habido productos un poco más consolidados, por ejemplo, claro, porque ya es el quinto congreso latinoamericano. A partir del cuarto congreso se formó un doctorado en la ciudad de Popayán, en la Universidad del Cauca. Este doctorado es de patrimonio biocultural y etnobiología. Entonces, ahí la mayoría de estudiantes actualmente de este doctorado provienen de comunidades indígenas, de Colombia principalmente, pero también de otros países de la región, y están en un diálogo interdisciplinario, en un diálogo de saberes, conjugando las propias vivencias de las comunidades con la academia para fortalecer aspectos como la revitalización de conocimientos tradicionales. Entonces, hay logros académicos también en temas de propiedad intelectual, en temas de diálogo de saberes que van consolidándose en diferentes países. Y ahora creo yo que este congreso va a abrir las puertas para empezar a dialogar más regionalmente esos aportes y a ver cómo nosotros lo aplicamos en nuestra sociedad. ¿Qué temas se tomarán en cuenta? Bueno, hay una gran diversidad de temas que va desde paleoetnobotánica hasta soberanía alimentaria, diálogo de saberes, patrimonio biocultural, defensa del patrimonio biocultural, no sé cuáles más. Bueno, y las ramas tradicionales de la etnobiología, que son etnomicología, etnozoología, etnobotánica. Es básicamente eso. ¿Esto será una jornada de todo el día o serán horas determinadas? Pues tenemos muchísimas ponencias, muchísimas mesas de diálogo. Esta jornada estará en Flaxo del 17 al 20 de octubre todo el día, desde las 8:30 de la mañana más o menos, y se cierra con el ciclo de cine que va a haber en los días miércoles y jueves aquí en la en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Qué películas se van a poder ver? Vamos a ver 4 documentales de México, Brasil, Uruguay y Colombia, me parece. Y estos documentales todos abordan la temática relaciones, naturaleza, cultura, y son de investigaciones que han hecho estudiantes de licenciatura, de posgrado en diferentes regiones. Ahora tengo en la mente un documental que va a haber en Brasil de comunidades amazónicas y el manejo de la palma. Ahora, quería hacerles una pregunta como un poco un paréntesis de esto. A ustedes se les ve sumamente jóvenes y significa que a lo mejor en cada uno de estos congresos participa mucho la juventud activamente. La verdad es que muchos congresos a veces están predispuestos para que sean siempre los grandes conferencistas y solamente los profesores los que dan conferencias y los estudiantes van a escuchar. Nuestros congresos se caracterizan porque se abren las puertas para que los estudiantes expongan sus trabajos, sus primeros trabajos de licenciatura, sus primeras investigaciones, y que también debatan, se fortalezcan en ese debate y puedan dialogar como un poco más, no tan desde arriba y abajo, sino de forma más equilibrada con otros docentes, con otros estudiantes. Entonces, este congreso llama a académicos, a profesionales, pero también a estudiantes, a compañeros de comunidades indígenas, afrodescendientes y público en general, a que participe de estos grandes debates que se están realizando en torno a los temas de relaciones naturaleza-cultura. ¿Cuántos países se darán cita acá al Ecuador? Pues casi todos los latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala. ¿Quién les apoya para poder desarrollar este evento? Bueno, nosotros tenemos el apoyo de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología hemos también, nos ha abierto las puertas Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y tenemos apoyo de otras instituciones como la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad UISEC, la Universidad Salesiana y otras instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, el Museo Mindalae, pero de ahí no tenemos grandes auspicios ni grandes contribuciones, sino que ha sido un congreso que se alimenta del trabajo de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología y también de la gente que venga al congreso. En cuanto a la presencia de aquellos ponentes de las comunidades indígenas de aquí de Ecuador, ¿ya sí han tenido apego a esto, a esta convocatoria? Claro, tanto para las participaciones en simposios y en mesas de diálogo de diferentes lugares, como, no sé, por ejemplo, la Confederación de Cayambi, por ejemplo, y en particular uno de los conferencistas magistrales es un líder zápara, que es Manari Ushiwa, que él va a ser uno de los 7 conferencistas magistrales que va a haber. Manari Ushiwa. ¿Cuál será la ponencia de él? ¿Te acuerdas? Ahorita no la tengo tan presente, pero es una ponencia sobre la revitalización de los saberes tradicionales. En torno a saberes para curar desde la cosmovisión zápara. Desde las prácticas. Y en cuanto al tema que hiciste alusión, Tania, de las mujeres, de las comadronas, que se las conoce, de las mujeres que apoyan en las zonas rurales para que las mujeres puedan dar a luz. En ese tema, exactamente, tenemos varias ponencias de círculos de mujeres de Colombia, por ejemplo, de gente de diferentes zonas, pero realmente son 300 ponencias, entonces no tengo tan claro todos los temas, pero sé que ese es un eje que atraviesa también el tema de género, por ejemplo, que también se va a tratar en el Congreso. Entonces, están como latentes diversos temas que ya yo creo que, como ha funcionado en otros congresos, que al momento del diálogo, que al momento de ponerse en interacción en persona con entre todos estos conferencistas, van a surgir todos estos temas y sin duda serán debatidos en el Congreso. ¿Qué pasará después del 20 de octubre, después de que haya concluido este quinto Congreso de Etnobiología y el segundo ecuatoriano? Bueno, yo creo que después del Congreso viene el tema más fuerte, viene el trabajo más fuerte, que es el que le tocará a la próxima generación de personas que vengan a la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, que yo creo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de nuestra organización en torno a los conocimientos y generar nuevos espacios más pequeños en tal vez en otras comunidades, en otras comunidades académicas también, para continuar el trabajo. Bueno, ¿qué viene después? Continuar trabajando en estos temas y seguir introduciendo estos temas de manera transversal, sobre todo en carreras de biología, de antropología. Ustedes llaman también a todas las universidades para que se sigan uniendo y se siga fortaleciendo esta organización. Claro, una de las metas de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología es que se consoliden núcleos en diversos lugares del país, no solo en Quito. Por ejemplo, que haya un núcleo Cuenca, un núcleo Loja, con las universidades de dichos lugares, y a fin de que se consolide también académicamente. Es una sociedad, ante todo, académica, que trabaja con comunidades tradicionales, pero también importa fortalecer ese aspecto académico. ¿Ustedes son parte de estas carreras de etnobiología? ¿Estudiaron algo afín? Sí, claro. Yo estudié biología y antropología. Y de ahí surgió justamente mi interés en la vinculación de temas naturaleza-cultura. Y que creo que yo estudié las dos carreras de manera separada. Pero lo que yo sentía como estudiante es que ni en una ni en la otra había esta integración de conocimientos. Parecía que la biodiversidad estaba ahí como prístina y sola, y que la gente también estaba como aparte, no tenía nada que ver con la naturaleza. Entonces es todo un reto empezar a trabajar desde la academia estos temas de manera más interdisciplinaria. Eso quiere decir que ustedes no se quedan ahí, seguirán convocando, llamando, porque diríamos que la etnobiología como que solo trata un determinado tema, pero de lo que ustedes nos explican es la base fundamental para tomar en cuenta varios saberes. Claro. Pues sí, es un acercamiento a conocer esa diversidad de prácticas culturales, de conocimientos culturales que están relacionados con la naturaleza, y también ver cómo la naturaleza se relaciona no solamente desde una perspectiva extractivista para la gente, sino que tiene un desarrollo mucho más intrínseco con las comunidades y pueblos más allá de la occidental, ¿no? Bueno, la invitación entonces para que el público se mantenga atento a este quinto Congreso Latinoamericano de Etnobiología y el segundo Congreso Ecuatoriano de este mismo tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y queda abierta la invitación para toda la gente que quiera incluirse en este diálogo de saberes. Bueno, así es, amigos, esta ha sido la participación de Tania González y de Radamés Villagómez, quienes nos han hecho la invitación para participar en este Congreso de Etnobiología, que va desde el 17 al 20 de octubre en la Flaxo. Y no se olvide que también a la par estarán presentes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentando cuatro documentales que tienen mucho que ver con este tema de la etnobiología. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, compañeros. Tenemos ya nuestra cabina a las 8 de la mañana y 19 minutos. Hacemos un paréntesis y al volver estamos con nuestro siguiente invitado. Se trata del escritor Umar Clair Goff para hablar sobre un libro que nos presentará próximamente. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

ese gran relato, ¿no es cierto?, que después se escribió un libro, La muerte de los grandes relatos, que nos llevaría mucho tiempo y que no es el caso un poco enumerarlos, pero este gran relato de la racionalidad humana, ¿no es cierto?, de la razón, iba a sanar todos los males sociales, íbamos a tener una sociedad organizada, una sociedad justa, lo cual no fue así. ¿Por qué? Porque el hombre o los seres humanos profundizaron de manera significativa, de manera profunda, ¿no es cierto?, de manera se extralimitaron en el pensamiento crítico, en el pensamiento académico, y dejaron de lado el pensamiento mágico. Y eso dio lugar, porque la gente habla del hitlerismo, entendiéndose que ellos escriben este libro, Dialéctica del Iluminismo, en 1940, comienzan escribiendo en 1946, ¿no es cierto? Dos grandes pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer. Entonces, ellos se preguntaban esto y decían luego, ¿por qué aparece una nueva forma de barbarie cuando el hombre ha avanzado tanto en lo académico, ¿no es cierto?, y ha avanzado tanto en el pensamiento crítico? Eso en crítica para, al tema de la Segunda Guerra Mundial. En una crítica de la Segunda Guerra Mundial, tanta gente que moría para entonces. Un poco establecido todo esto, profundizando en la filosofía de aquello, teniéndose que los dos pensadores aquellos llegaron con un libro que, claro, era un texto, habían leído ya previo a esto un texto de Walter Benjamin, ¿no es cierto?, que era tesis de filosofía de la historia, y sobre eso un poco edificaron ellos lo de ellos. Pero lo que quiero establecer, y he hecho un poco de historia, es porque este libro no quiere aborrecer el pensamiento crítico, no quiere aborrecer el pensamiento académico, es una crítica al pensamiento académico, es una crítica al pensamiento, digamos, al pensamiento creativo, si usted quiere, pero con esa finalidad de un poco ir hacia la racionalización de ese pensamiento, es decir, hacerlo un poco más humano, el pensamiento académico. Y entonces buscamos ese mundo ideal a través de un trabajo muy profundo sobre el pensamiento. ¿Cuáles son esas estrategias? Ahí están establecidas, ¿no? Como los seres humanos. Es una novela, no es un ensayo, pero ahí están algunas cosas que están noveladas, pero que, hombre, podemos, los seres humanos podemos llegar a eso. Podemos profundizar en eso entendiendo que, como lo decía, el pensamiento crítico, el pensamiento académico mal establecido desde hace mucho y también en nuestro tiempo nos ha llevado un poco a un mal manejo de las emociones y a un mal manejo de la situación social. Nos hemos acostumbrado a ver pobres y ricos, ¿no es cierto?, académicos y no académicos, y realmente eso ha ido en detrimento de la sociedad. Esta novela tiene como fin un poco dar esa valoración al pensamiento mágico, ojo, pero el pensamiento mágico no aquel sobre la magia que aparece algo, una manzana de por sí, ¿no?, sino el pensamiento mágico que es el pensamiento natural de los seres humanos. Y creo que si profundizamos en los momentos actuales en él, entonces podremos ir hacia un mundo mejor, a una sociedad más organizada. Quiero dar la palabra enseguida a Elena García Moreno, quien tuvimos el gusto de conocerla hace algunos años aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ella tiene una escultura en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy está como motivadora, como representante de Umar Claire Grown aquí en los estudios de la radio. La escultura, ¿cómo, y una gestora cultural, cómo mira pues el trabajo de Umar? Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Realmente yo realizo mi trabajo sensible, es decir, el trabajo del arte, rodeada de todos los elementos, no solamente de los elementos o las expresiones escultóricas, que es mi trabajo fuerte, sino a través de algo que es holístico dentro de todas las expresiones culturales y sensibles que están alrededor. Me parece muy importante porque de esta manera no me descontextualizo. Cuando yo estoy en el Ecuador, estoy vinculada o trato de vincularme a aquellas personas o proyectos culturales que estén, que digan algo, que realmente tengan un mensaje profundo. Y yo pienso que por esa razón estamos haciendo este emprendimiento de presentar el libro y de presentar estas nuevas formas de mirar el mundo, ¿sí? Yo vengo de Alemania, y siendo este un país realmente maravilloso y muy muy desarrollado, sin embargo también es justamente lo que trata el tema del libro, ¿no? Es un país donde la lógica y la forma de conducirse en este mundo es absolutamente lógico, ¿sí? Y a veces hay muchos problemas porque no se puede viabilizar la emoción, no se puede viabilizar una perspectiva de un mundo más integral desde la perspectiva, por ejemplo, latinoamericana, ¿no? Es decir, nosotros como latinoamericanos somos una suma de un montón de elementos culturales, étnicos, históricos, sumamente ricos, ¿no? Y esa riqueza que a veces uno lleva a este contexto lógico produce unas rupturas, unos quiebres tremendos a nivel emocional, psíquico e incluso de no tener un equilibrio, ¿no? Pero a la vez, cuando yo pienso que cuando un latinoamericano tiene la oportunidad de ir a Europa, también está dando una oportunidad allá a las personas europeas. Es decir, siempre el aporte va a ser de dos vías, ¿sí? Porque nosotros vamos a aprender elementos culturales, formas de ser y formas de hacer la vida de ellos, y ellos también de nosotros. Quizá el ser latinoamericano tiene un bagaje mucho más profundo en el asunto de las emociones. Allá hay muchos pensadores, a mí me gusta mucho referirme a Gustav Jung. Él fue un psicólogo que profundizó justamente en esta perspectiva del ser europeo, en el sentido de lo onírico, de las emociones, de todo un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con la lógica. Entonces, de Gustav Jung hay muchísimas ramificaciones ahora que se dedican, que están en la psicología, que están en la psicología positiva, con lo que tiene que ver mi mundo y mi trabajo, ¿no? ¿Ese pensamiento mágico que nos propone Omar Clair es posible, Elena? Yo pienso que además de ser posible, es urgente, es súper necesario en pos de una humanidad más humana y más saludable. Sí, yo creo que sí. La presentación de este libro, Entre la distancia y el tiempo, el sueño y la realidad, se presentará, y qué otras actividades acompañarán a la presentación de esta obra. Bueno, nosotros hemos estado ya con la presentación de este libro durante 8 días atrás, es decir, ya se publicó antes el libro en el Café Libro, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Hemos hecho además una agenda que ha incluido la visita a algunas instituciones culturales con el objetivo de presentar el libro y presentar al escritor. Umar, 11 obras al haber, ¿significa que de pronto parte de ese trabajo que usted ha venido realizando se concentra en esta obra? Hombre, qué buena pregunta. Ay, genial, muy, muy perceptiva, Sí, en realidad, porque hemos venido escalón, peldaño tras peldaño, a efectos de luego ir hacia una obra que es esta, ¿no? Es decir, siempre tuve en mí ese deseo de un mundo mejor, ¿no? Y siempre he dicho que aquí tienes que sobrevivir. Entonces, siempre que me saludan, digo, sobreviviendo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque, claro, sobrevivimos. Y lo importante sería vivir, y vivir a plenitud. Con esto no quiero decir que no hayan dificultades, ¿no es cierto? Y que tengas que sortearlas, ¿no es cierto? Pero la idea es de ese mundo mejor donde, porque nos hemos acostumbrado, hombre, la voz, ¿no? La voz es algo extraordinario, la voz es mágica, ¿no es cierto? Pero como la escuchamos no le paramos bola, vemos caminar a los demás, pero como todo el mundo lo hace, pues ya, no hace. Pero nadie puede llegar a caminar, no puedes hacer un robot que camine perfectamente como el ser humano, ¿eh? Pero mira tú, y nos estamos viendo todos los días, ¿no? Y por eso les recomiendo, y no estoy haciendo una publicidad de aquello, pero les recomiendo ver esa película que ahora no me acuerdo. Se me fue. Bueno, donde esta persona le toca vivir solo en esa isla, ¿no? Robinson Crusoe. Solo en esa isla. Y ese mensaje profundo, es una novela, ¿eh?, llevada a la pantalla, por supuesto, donde le toca vivir solo en esa isla, teniendo todo, es un paraíso, pero el estar solo, era una tortura. Entonces, hombre, los seres humanos somos algo maravilloso, pero nos hemos ocupado de ver si es negro, blanco, rico, si tiene un título, esto y lo otro, y no nos vemos como seres humanos, y nos vemos como seres humanos de primera, de tercera, de segunda. Hombre, nos hemos acostumbrado a eso, y lo que propendemos en este libro es que, si usted quiere, sobrevaloremos a cada ser humano, que lo entendamos nosotros mismos, porque eso lo hemos dejado. Y claro que habemos de todo en este mundo, pero habemos de todo porque nosotros también somos culpables. Y confío mucho en la educación, pero en esa verdadera educación. Y que me dicen que estoy en bronca con las universidades, no lo estoy. Lo que pasa es que quiero despertar ese debate de que la academia tiene que mejorar al ser humano, no en su contexto del aprendizaje. Entonces alguien le decía en alguna entrevista, las universidades nos dan un título por aprender. Por aprenderlo de otro, pero no nos enseñan a pensar. No, ya eso de pensar, eso va intrínseco. No, tienes que decirlo de manera directa, y así lo hicieron los griegos. Y cada que me escuchan hablar de los griegos, dicen, hombre, pero eso ya pasó. Pero no queremos, porque somos hasta ingratos, la ingratitud humana. No queremos entender que de los griegos, que la base, los griegos son la base del pensamiento moderno. No lo queremos entender, y ellos profundizaron de manera significativa en el espíritu humano, en la inteligencia o en el pensamiento mágico del que hablamos. ¿Cómo topar ese pensamiento mágico o pensamiento humano que usted nos dice, Omar? Con lo que dije antes, ¿no? Ir mirar, ahora que yo le he visto a usted, me siento feliz, la veo a ella, aquí al distinguido amigo, independientemente de cómo sean, pero al verlo siento ese impacto, y yo estoy ya en eso, ¿no? Ver el impacto del otro al mirarlo, porque eso lo hemos perdido. ¿Por qué? Por la cotidianidad, porque no nos educaron para eso, ¿no es cierto? Entonces veo ahora aquí en la Casa de la Cultura, y con mucho respeto hay una parte afuera que dice, esta es tu casa, cuídala. Pero no entendemos ese mensajecito que ponemos allí, ¿no? ¿Sí? Y lo dejo allí para que lo entendamos. Es decir, que solo tengo que cuidar lo mío. Mira, cosas como esas, ¿no? No bote basura y estas cosas. Porque no hemos alcanzado posiblemente esa educación que le estamos diciendo al otro. No ignorante en el buen sentido de la palabra, sino más bien... Y ya lo hemos... no, es que hay que ponerlo ahí porque mucha gente no lo hace. Mucha gente no cuida lo de otro. Pero solo lo dejo allí. Y son muchas cosas como esta. Ahora, topar ese pensamiento mágico, que su palabra, su pregunta es bastante difícil. Pero ahí está, sentir el impacto cuando veo al otro. Sin que tenga el único interés, es que eres algo extraordinariamente maravilloso. Pero eso es utópico. Pues es utópico, fue utópico volar, ¿no es cierto?, ir por los aires, fue utópico la radio, la telefonía celular, y no puede ser utópico esto de amarnos profundamente, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, lo que buscamos a través de este libro, que, ojo, para un poco culminar esta parte, está hecho a través del pensamiento mágico, sobre la base del pensamiento mágico, con la finalidad de que no sea controversial, sino que la gente lo asuma y diga, oye, sí es posible esto. Está establecido de manera sencilla, ¿no? Como yo he puesto de moda ahí algo de quitarle el peso sintáctico, si usted quiere, para que sea de fácil lectura, y se van a encontrar con situaciones muy sencillas. Hombre, pero esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es el que pesa sobre todo, y eso nos ha llevado al mundo que tenemos, ¿no? Injusto, totalmente injusto. Bueno, amigos, amigas, queremos hacerles entonces la invitación para que se den cita al relanzamiento del libro Entre la distancia y el tiempo, el sueño y la realidad, de Omar Clair Gough,

junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Son las 8:45 y le agradecemos por seguir en sintonía con nosotros. A continuación nos acompaña el colombiano Armando Bejarano, con quien vamos a hablar sobre Soul Collage, un proceso creativo y transformador que utiliza la imaginación e intuición. Mediante esta habilidad, las personas pueden acceder a su sabiduría interior, un proceso para cualquier persona interesada en explorar a sí mismo a través de un proceso creativo. Armando Bejarano, este fin de semana dictó algunos talleres sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto nuevamente estar aquí en la Radio Cultura. Bueno, y de hecho vamos a acercarnos y tener un poco de conocimiento sobre esta nueva técnica que nos acerca a todos esos procesos creativos y transformadores que tiene el ser humano, como es el Soul Collage. Muy interesante. Fíjate que estaba escuchando a María Elena a propósito de esto simbólico que ocurre en nuestra psiquis y cómo ella hace referencia a este gran psiquiatra y psicólogo vienés, Carl Gustav Jung. A propósito de lo simbólico, a propósito de todas estas imágenes que aparecen en nuestro inconsciente y que tienen una representación en nuestra historia y en nuestra vida. Me parece muy interesante lo que ella va proponiendo, entendiendo de que lo simbólico aparece dentro de nuestro desarrollo como seres humanos de manera esencial, puesto que es esa parte de nuestro cerebro que va a ir mucho más allá de aquello racional, para encontrarnos con lo simbólico, con lo extraordinario, con lo mágico, con lo arquetípico. Por lo tanto, en el trabajo de Soul Collage, efectivamente, las bases son junguianas. ¿Qué significa eso? Son elementos que van apareciendo o surgen dentro de nuestra conciencia simplemente con la visualización de imágenes que tenemos en lo cotidiano. Con esas imágenes comenzamos a construir nuestra propia historia. Probablemente lo interesante de este trabajo del Soul Collage es que no solamente toma elementos de la psicología junguiana, sino que además elementos de lo simbólico universal, vale decir, de lo arquetípico. Y entonces, en un ejercicio sincrónico, intuitivo, creativo, van surgiendo y emergiendo aquellas hermosas imágenes que se van construyendo con esta técnica. ¿Y cuáles son los resultados una vez que pongo a prueba mi imaginación, mi talento en ese collage? Lo que va a surgir entonces es la expresión del alma, la profundidad del alma. Podría uno decir que el Soul Collage y a mi modo de ver, por supuesto, la evolución de lo que en Occidente conocemos como estas imágenes del tarot o imágenes arquetípicas. El Soul Collage es un tarot personal. Vale decir, lo que ocurre con el Soul Collage es en la medida que las personas construyen sus propias imágenes que surgen desde su inconsciente, que surgen desde su creatividad, que surgen desde la intuición y desde la percepción de sí mismos, entonces lo que vamos a tener es una serie de imágenes que nos van a permitir hablar de nosotros mismos. ¿Cuándo apareció el Soul Collage? Esto tiene una larga data. La creadora de este método es Sina Frost. Ella falleció el año pasado en enero. Murió a los 88 años. Trabajó mucho tiempo desde la psicología junguiana y trabajó en un instituto que se llama Esalen, California, el Instituto Esalen, en donde surge y es la cuna de la psicología humanística. Trabajó ella allí por muchos años. Trabajó con grandes personas ahí, psicólogos conocidos como Friel Pers. Y a través del trabajo que fue realizando en este instituto, ella da cuenta entonces de una habilidad humana que todos tenemos. Es que todos tenemos un artista dentro. Todos somos capaces de expresar a través de imágenes todo lo que nuestra alma tiene. Lo que hace Sina Frost entonces es trabajar con comunidades, con mujeres, y a partir de ese trabajo en donde a las mujeres les cuesta mucho hablar acerca de temas profundos, entonces utiliza imágenes a partir de las imágenes surgen las conversaciones, surge todo lo que en el inconsciente tenemos y nos permite, por lo tanto, ¿cierto?, expresar aquello que eventualmente nos cuesta de una manera más coloquial. Armando, ¿cómo le fue este fin de semana en los talleres? Mira, hablaba yo con la directora del centro, Yolanda Suárez, y me quedo con la siguiente impresión. He hecho muchos talleres en Latinoamérica con el Soul Collage. Primera vez que siento una enorme sensibilidad de los participantes, en estos casos la mayoría mujeres, una sensibilidad profunda, una conexión profunda con su inconsciente, y además de eso, una tremenda capacidad de creatividad. Algunas personas llegaron diciendo, yo nunca he hecho esto, no sé nada de arte, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, y no sé cómo va a ser esto. Y cuando termina el taller, entonces el llanto surge y dice, yo no sabía que era capaz de, a través de las imágenes, relatar mi historia. ¿Qué temáticas se encontraron o que fueron más comunes? Mira, en este taller aparecieron elementos que tenían que ver con sus necesidades, con aquello que quiero ser, que quiero hacer, con aquello que quiero vivir, que quiero recobrar, la alegría, la capacidad creativa, el bienestar, la felicidad, los estados meditativos, la búsqueda del sentido de la vida, que es esencial en este trabajo. ¿Cómo avanza? ¿Cómo la gente podrá tener acceso al Soul Collage? Estamos promocionando algunos talleres que se van a realizar en el Instituto Crecer. Probablemente a partir de enero y febrero va a haber un trabajo de educación continua como parte de la labor del instituto, y entonces vamos a tener allí la posibilidad de invitar a todas las personas que quieran, ¿cierto?, a reconocer y volver a ser niños jugando a través de imágenes, pero con un sentido diferente. Son niños jugando con imágenes, pero somos adultos interpretando nuestra historia. Ahora, ¿cómo distanciar, digamos, el collage que siempre lo haces en la escuela o en la universidad con este tipo de collage que tiene que ver con el ser? Sí, claro. En el Soul Collage hay una técnica, efectivamente, ¿no? Hay una metodología de trabajo, y la metodología propone la construcción de ciertas imágenes con ciertos contenidos. Ejemplo, hay una parte de la construcción de estas cartas que tienen que ver con los arquetipos, que son universales: el guerrero, la sabia, el huérfano, el mago, el caminante, el buscador, ¿cierto?, el padre, la madre, que son arquetipos que son universales y que los construimos en estas imágenes. La diferencia es que para cada uno de nosotros tiene una representación particular. Hay otro mazo de cartas que está relacionado con la comunidad. ¿Quiénes son los seres alrededor de nosotros que son significativos? Nuestros padres, nuestros hijos, incluyendo nuestros animales también. Y entonces los vamos a transformar en imágenes, y esas imágenes se van a convertir finalmente en el elemento con el cual yo voy a consultarme a mí mismo en la medida en que necesite realizar preguntas que me permitan resolver mis propias necesidades. Vale decir, esto es un tarot para sí mismo. Armando, este proceso de interpretación de nuestra historia a través de estas imágenes, ¿qué finalidad podría causar en la persona que la practique? Cuando uno mira las historias, puede darle significados nuevos. Al reconstruir la historia, reconstruimos también los significados. Y puede ser que en ese momento aparezcan nuevos sentidos y nuevos significados. Por lo tanto, las historias que eventualmente pueden ser dolorosas se van a convertir en historias de aprendizaje. ¿Hay algún tipo de recomendación para las personas que quieran ser parte de esto, o todo mundo podría practicarlo? Mira, yo trabajo con niños desde los 5 años hasta personas de 80, 90 años que nunca habían hecho estas cosas, y lo único que tienen que hacer es tener un par de tijeras, muchas revistas y tener la sensibilidad de ir recortando. En estos talleres ocurre algo muy particular, que nos convertimos en niños cuando comenzamos a reconocer y recordar nuestras etapas de escolares en donde teníamos que recortar. Es decir, que este recorte tengo que hacerlo para formar mis propias tarjetas, sí, mis propias cartas. Sí, claro. Voy haciendo los recortes y construyo mis propias imágenes. Y lo otro que ocurre es que en este ejercicio, que puede durar una hora, dos horas, estoy tan inmerso en este trabajo que se convierte en un ejercicio meditativo, en donde estoy yo conectado con mis propias experiencias. ¿Se convierte en una terapia? Efectivamente, es más que es una terapia, es un método para hacer terapia, como muchas otras técnicas que existen, ¿no? Que es, no es una terapia propiamente tal, pero es una manera en que yo voy a bucear en lo profundo de mi alma. Y lo hago a través de mis propias imágenes y de mi propia construcción. De lo que usted va recorriendo, Chile, Colombia, como colombiano, y Ecuador, ¿cómo avanza estas terapias? ¿Cómo las recibe la comunidad? Mira, yo vivo en Chile hace muchos años. Soy psicólogo y trabajo allí en varias universidades. Lo interesante de esto es que la apuesta siempre fue trabajar en grupos vulnerables, con mujeres, con niños, con personas que sufren. Y lo que ha ido ocurriendo en la academia es que los estudiantes de psicología y los psicólogos mismos se han ido interesando por este trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo creativo, es un trabajo fácil, que no requiere muchos materiales, que es económico, pero que finalmente se convierte en cómo sacamos ese artista que tenemos dentro, pero un artista a favor de nosotros mismos. De llevarnos a la sanación. Sí, claro. Todo proceso en donde yo me hago cargo de mis propias experiencias y puedo mirar y volver a mirar mi alma, finalmente se convierte en un ejercicio de sanación de sus propias heridas, ¿no? Si uno de los oyentes desearía comunicarse con usted, ¿cómo lo pueden hacer? En este momento voy a estar yo hasta el día miércoles acá, pero pueden comunicarse conmigo a través del Instituto Crecer o a través de Valeria Salazar, que ha sido una persona que ha participado conmigo en algunos talleres en Santiago de Chile, y con ella pueden comunicarse y generar algún vínculo y algún interés por este tipo de trabajo. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Armando Bejarano, quien nos hace la cordial invitación, precisamente, compartir en el Instituto Crecer, o las personas que desean conocer o acercarse un poco más al Soul Collage pueden comunicarse al 098-79-15-19. Lo repetimos, 098-79-15-19. Ahí está el número de contacto y, bueno, esa invitación abierta para a partir del mes de enero y febrero de 2018 acercarse al Instituto Crecer, que queda ¿dónde? ¿Tiene la dirección de este centro? Pablo del Solar. A ver, Pablo del Solar, tras del Colegio América. América. Ya, tras del Colegio América, ahí está el Instituto Crecer, para aquellas personas que deseen conocer, acercarse más a esta técnica que tiene que ver mucho con el mundo de la psicología. Gracias por haber estado con Muchas nosotros. Gracias. Un gusto, y nos quedamos con el Socolás nosotros para hacerlo. Sí, pues encantadísimo. Bien, mucho gusto, muchas gracias a todos. Ese será el reto de Zona Cultura. Llegamos a la parte final. Agradecemos, como siempre, a usted que ha estado pendiente en estos 120 minutos de información cultural, a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar en la cabina máster, Vicente Moya en la edición, en la reportería, Gabriela Larrea, Juan Espinosa, producción y conducción estuvimos Lisbeth Ábalos, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana desayune junto a nosotros Zona Cultura desde las 7 de la mañana. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.